Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak. Bueno, pues hoy es lunes y normalmente nosotros hablamos de cine los viernes en el Cinematógrafo, pero es que hoy la ocasión lo merece porque hablamos con José Luis Santos, un director de aquí de la Tierruca que está cosechando enorme éxito dentro y fuera, como suele decirse, de nuestras fronteras. Buenas tardes, José Luis, y bienvenido. Buenas tardes, Patri. Normalmente habláis de cine y hoy, como no habéis encontrado nada de verdad, lo más parecido que habéis encontrado, ¿no? Anda ya, de eso nada. Hoy porque te venía también bien a ti, que si no hubiésemos quedado para otro día. Pero es que ya te digo yo que la ocasión lo merece por un cortometraje, el último que has hecho hasta la fecha, porque ya hay otro que está ahí en preparación, que es Oxitocina. Oxitocina, a mí cada vez que me mandas un correo ya, premio no sé dónde, premio aquí, premio allá, mención especial. No cabe duda que está recogiendo numerosísimos premios, pero no solo en España, sino también por ahí fuera. Hombre, está funcionando muy bien, muy bien. Todo hay que ponerlo en su contexto, ¿no? Y partir de que Oxitocina es un corto que está hecho con un presupuesto de unos 600 euros escaso. Tú tuviste la desgracia de estar en el rodaje, con lo cual viste los lamentables medios utilizados, es decir, focos de jardín con papel cebolla, escaleras en lugares, bueno. Pero ese es el misterio del cine. Sí, sí, que todo es mentira y los hay que sabemos mentir un poquito mejor y un poquito peor. Y ahí está la diferencia. Entonces, dentro de ese contexto de que es un corto muy humilde, en el que eso sí, tuvimos la enorme suerte de tener de protagonistas una pareja de lujo como Javier Cifrián, pues un actor nominado al Goya y que es un monstruo, y María Castillo, que yo no me harto de decirlo, para mí es la mejor actriz de Cantabria, y que hacen auténtica magia en pantalla. Y eso ha hecho que yo creo que el corto haya funcionado muy bien. Y hombre, es que llevamos 43 selecciones ya en festivales, como tú dices, tanto nacionales como internacionales. ¿Y quién nos iba a decir allá hace año y medio cuando lo estrenamos, o dos largos ya cuando lo rodamos, que nos íbamos a encontrar como, por ejemplo, la semana pasada, que el martes, prácticamente a la vez se estaba proyectando en México y en Italia? Era como alucinante. Qué bien, qué bien. Fantástico. Y aparte de eso lleva, pues en cuanto a premios que comentabas, pues lleva 5 premios, digamos, directos. Ganó el premio Altamira aquí en Torlavega, que nos hizo muchísima ilusión. Y luego 4 premios del público, uno en Zamora, otro en Guipúzcoa, en Legorreta, otro en Sevilla, en Pilas, y el último que ha sido hace una semana en Badajoz, en el Certamen El Pecado, que es un corto con bastante prestigio, o sea, un festival con bastante prestigio, y que, para que te hagas una idea, nos comentaban desde la organización que el día que se proyectó el corto, pues había entre 800 y 900 personas viéndolo, lo cual para un festival de cortos es una auténtica pasada. Fenomenal. Y luego, pues otras 7-8 plazas de finalistas, reconocimiento de finalista en festivales y demás. Y no, está siendo una auténtica pasada para lo humilde que fue el proyecto. Me encanta porque tienes que pensarlo. Y eso significa que ya son tantas nominaciones y tantos premios que es una satisfacción. Pero hasta llegar a Oxitocina, bueno, pues hay un camino que tú has recorrido con anteriores trabajos, con anteriores cortometrajes. La anterior a Oxitocina fue Obituarios y luego hay otros 2 títulos más, ¿verdad? Sí, el primero que rodamos fue allá por el 2006, se titulaba Hablamos esta noche, y ese sí que, vamos, y en este teníamos pocos medios. En aquel tuvo un presupuesto de 60 euros, de los cuales 30 se fueron en un ramo de flores que aparecía en el corto. O sea, que, y partes, bueno, prácticamente entero dos tercios más o menos se rodaron aquí en Torlavega. Y fue un corto, pues eso, hecho con presupuesto cero, en el que tuvimos la ayuda de Álvaro Oliva, que nos hizo la fotografía, y de Fran Girao, que estuvo haciéndonos el montaje, nos echó una mano y la verdad es que, pues lo mismo, era algo hecho sin nada y funcionó bastante bien, pues porque estuvo, me parece que fue en 5 o 6 festivales nacionales, en 2 o 3 aquí, y cosechó algún premio incluso, si no recuerdo, la mejor ópera prima en Sotocine y en la universidad, la mejor corto universitario, con lo cual pues empezamos con muy buen pie. Y después el segundo fue 2014, donde los protagonistas eran María Castillo y Víctor Lamadrid de Fernando Ruilova, y que también pues fuimos dando otro pasito para adelante, y ahí ya fueron, me parece que 11 selecciones a nivel nacional. El tercero, como dices, fue Obituarios, donde tuvimos el lujazo de tener junto a María Castillo a Chema Blasco, que es un auténtico crack, y que ya no solo por el resultado y la actuación en sí, es que solo por compartir 3 días con él, y tú lo viviste un poco por allí, que nos reímos muchísimo, mereció la pena solo hacer el corto, ¿no? Por poder estar con él esos 3 días. Y con él, por ejemplo, pues ya dimos el salto fuera de las fronteras, ¿no? Que llegamos al Festival de Cine Español de Toulouse. Y luego ya, pues la vorágine de la Oxitocina, que no sé, da miedo, ¿no? Porque cuando te sale algo también, pues dices, el siguiente, ahora viene el batacazo. Ah, ahí llega el reto, ¿no? El reto que, de hecho, estás metido ya en, porque el guión ya está ahí, en lo que será, estáis ya enseguida para empezar el rodaje de lo que será tu nuevo cortometraje, que se titula, vamos a decir, Tu puñetero banco. Sí, porque estamos en horario infantil, como tú dices. Eso es. Hay que cambiar la palabra puñetero por otra un poquito más fuerte, pero ya los oyentes se hacen a la idea. Tu puñetero banco. Pero, ¿a ti de dónde te viene esto? A ver, José Luis, ¿de dónde te viene la afición por el cine? ¿Cuándo comenzaste? ¿Cuándo agarraste una cámara y dijiste, yo tengo mi trabajo, tienes tu vida, porque también tienes a tu mujer y tienes a tu princesita, pero luego tienes este otro amor, por así decirlo, ¿no? Que es el cine. Pues sí, droga, ¿no? Le digo yo a veces. Y toda la gente que está metida en el mundillo, yo creo que lo entiende a la perfección. Pues todo el rollo del cine, yo creo que, bueno, de siempre muy cinéfilo, ¿no? Y devorando cine. Y me dio por empezar a escribir críticas en medios de internet. Luego me llamaron de alguna radio, de algún medio escrito, de alguna televisión. Me empecé a meter en esos rollos. Y ahí hubo dos pasos que me picaron especialmente, ¿no? Uno fue con Javier Ruiz, de aquí de Torlavega, que tenía un proyecto que se llamaba Factoría de Sueños en la radio, y que me metió en él, y estuvimos varios años haciendo radio aquí en Torlavega, primero en Altamira, después en Onda Norte, y la verdad es que nos lo pasábamos muy, muy bien, y era algo que nos apasionaba. Juntar la magia de la radio con la del cine es una auténtica pasada, que te voy a contar a ti. Claro. Y ese fue el primer paso que ya me terminó de meter en el lío, ¿no? Y lo definitivo fue, yo creo, la gente de Sotocine, con Gonzalo Fernández a la cabeza, que me terminaron de meter la droguilla. Si ya tenía la del cine, pues me empezaron a meter en ese mundo que yo no conocía, que era el de los cortometrajes, que había gente, pues, coño, pues si eran vecinos tuyos o de al lado, y que cogían una cámara y se ponían a hacer cortos, y escribían historias y las contaban, y a mí eso de contar historias me apasionó la idea, ¿no? Y hasta que en 2006, como te decía, pues nos dio por ponernos detrás de la cámara, que no cogerla, porque cogerla no la he cogido en mi vida, soy bueno, un auténtico es inútil una manera cogiéndola. De decirlo. Afortunadamente siempre cuento con alguien que lo hace por mí, estupendamente por lo general. Primero fue, como te decía, Álvaro Oliva, luego contamos el segundo con Carlos Zárate. En el tercero y el cuarto han sido los gemelos Sainz Crespo, que son unos monstruos también. Y Carlos Eiginio. Carlos Eiginio, efectivamente, que tiene un documental además chulísimo, ellos, que es Pasiegos Valles del Silencio. Y ahora, para este nuevo proyecto, pues ahí vamos con un pasito de intentar ser un poquito más ambiciosos, y perdón por la palabra, pero en el sentido de tratar de hacer las cosas un poquito mejor, ¿no? Oxitocina creo que es un corto que, aun habiendo funcionado muy bien, pues tiene sus defectos y tiene sus limitaciones bastante obvios cuando se ve, y a nivel de formato, sobre todo, pues queremos mejorar un poquito, esforzándonos porque el contenido esté también a la altura de esa mejora, pero vamos a ver si lo, a ver si lo conseguimos. Pero es normal, ¿no? Es el camino lógico que hay que seguir, el aprendizaje también. Es el que intentamos, no siempre lo consigues, pero es el que intentamos. Nosotros el camino que hemos tratado de seguir es el de aprender a contar historias, ¿no? Lo primero, nosotros no tenemos estudios de cine, no hemos ido a ninguna facultad de ni de comunicación, ni de cine, ni nada por el estilo. De manera totalmente autodidacta. Sí, sí, sí, y así hemos tratado de ir aprendiendo, ¿no? Y de ir desenvolviéndonos en contar historias y de disfrutar mucho por el camino, eso sí. Pues para muestra un botón. Ahora nos comentarás si tu puñetero banco va más en una onda de comedia o de drama, pero Oxitocina sí que es una comedia muy divertida y vamos a escuchar un trocito. Ya te valoraba ni la eco, cariño. Pero ya te dije que mi compañero estaba de baja, que no me podía escaquear. Sí, ya. Ni que fueras el presidente, que solo eres un bedel. Bueno, pues oye, pero tengo mis cosas que hacer, tengo que encender las luces, tengo que abrir las puertas, tengo que aguantar al director, me escaqueo de aquí y ¿qué quieres que te diga? No puedo. Sí, ya, no puedo. Y todo lo que tú quieras. Pero a ver, que un funcionario que gana 900 euros no tenga media hora para salir con su mujer a la ECO, es que vamos. Oye, mira, esos 900 euros son lo único que tenemos de ingresos al mes, ¿vale? Lo único, ¿eh? No lo sé. Cuéntame, ¿qué te han dicho? ¿Te han dicho algo? ¿Está bien? ¿Quieres ver la foto? A ver. Mira. Ahí va. Pero qué guapa. ¿Sí? Mira, la pena es que está un poco rosa, ¿verdad? ¿Borrosa? Sí, mira, parece que tiene dos cabezas. Ya, es que hay dos cabezas. ¿Qué vamos a tener? ¿Un hijo mutante o qué? Cariño, qué bruto eres. Que no es un niño mutante. Que son dos bebés. ¿Dos cabezas? ¿Qué, Jacobo? ¿Te has enterado ya? No me voy a enterar. Dos cabezas. Esto no lo podemos permitir. Hay que ir a la huelga ya. ¿Pero qué estáis diciendo de huelga? ¿Por qué decís? Zapatero, que nos reduce el sueldo. Manuri, enhorabuena, que estás embarazada, no lo sabía. Gracias. A ver, cariño, tranquilo, mira. Con el extra de Navidad y el cheque bebé lo tenemos solucionado este año. Luego, pues ya, ya veremos lo que hacemos. Además, que no es un cheque bebé, que son dos cheques bebés. Uy, qué va. Si nos quitan la extra de Navidad. ¿Y el 1 de enero? Os suprimen el cheque bebé. ¿Cuándo seguís de cuentas? Ya te valoraba ni nada, eco, cariño. Pues sí, los problemas que se presentan, ¿no? Cuando uno quiere o espera un hijo y le vienen dos. Qué chulo, no lo había oído nunca así por la radio. Ah, pues mira, la magia de la radio, ¿no? Sí, sí, mola, mola. Que hablábamos antes. La gente que quiera ver Oxitocina, es un cortometraje que has movido mucho, ha estado en muchos festivales, pero aunque parezca mentira, todavía hay gente que no la ha visto, no ha visto esta película, este cortometraje. No sé si en internet se puede visionar, porque ya sabemos que lo de los cortometrajes, por desgracia, pues a veces uno tiene que buscarse la vida para poder distribuirlos. No ocurre lo mismo con los largometrajes y se ha perdido esa buena costumbre que había anteriormente de proyectar algunos antes de un largo. ¿Dónde puede ver la gente Oxitocina? Bueno, pues a día de hoy todavía no está colgado en la red en abierto, porque todavía, aunque está dando los últimos coletazos, todavía lo movemos por algún festival. La distribución internacional hemos hecho muy poquita porque sale muy, muy cara. Pero a través de alguna plataforma digital sí que lo hemos enviado a algunos festivales y ahí han venido esas selecciones que te comentaba. Pero hay muchos festivales en los que para poder participar, tanto nacionales como internacionales, te exigen que el corto no esté colgado en abierto. Supongo que de evitar, o sea, de garantizar que la gente tenga que ir al festival para verlo, ¿no? Y que, bueno, también es algo y que no puedan normal verlo por la red. Tratan de buscar un poquito de aliciente, que también tiene su lógica. Pues de momento, que la gente vaya a los festivales. Pero vamos, estamos a puntito ya, yo creo, de terminar la distribución y cuando la terminemos, Oxitocina estará por ahí en abierto, aunque haya gente, yo creo que ya están hasta las narices de ir a hablar de él, vamos. Bueno, pues en los últimos minutos vamos a hablar lo que se pueda de este nuevo proyecto tuyo, Tu puñetero banco. ¿Va a ser otra comedia, José Luis? Sí, sí, va a ser otra comedia. Cuando hicimos Oxitocina me daba mucho miedo, ¿no? Yo siempre he sido pues bastante cachondo a la hora de escribir cosas, ¿no? Y hombre, ya en 2014 tocamos algo la comedia, pero pero hablamos esta noche y Obituarios no tenían nada que ver con la comedia, y era la primera comedia pura a la que nos enfrentábamos. A mí me daba mucho miedo que tanto el guión como luego al plasmarlo en pantalla fuéramos capaces de darle el ritmo, de darle la cadencia que tiene que tener una comedia, que es dificilísimo hacer comedia para mi gusto. Y la verdad es que me encontré muy, muy a gusto, y como te digo, a escribir cosas pretendidamente o intentando que sean divertidas es algo que siempre me ha encantado y que hacíamos mucho en la radio y demás, pues me encuentro muy, muy cómodo y muy y disfruto mucho de esa faceta. Y la verdad es que tu puñetero, venga, banco, es un guión que ya estaba escrito cuando escribí Oxitocina, cuando rodamos Oxitocina, por cuestión de que consideramos que era más oportuno en ese momento sacar Oxitocina, porque creíamos que podía ser un argumento que pidiera más inmediatez. Pues no lo hicimos en su momento, pero después, a lo largo de este tiempo, como tú bien decías antes, pues tengo en casa una pequeña princesita que nació justo nada durante el proceso de postproducción de Oxitocina, cuyo sonido está montado parte a las 2 de la mañana entre llantos y demás. Pues durante estos 2 años no me ha sido posible hacer ningún otro proyecto, y sí que me ha sido posible pues ir trabajando un poquito ese guión, ¿no? Y tratar de ir puliéndolo un poco para que fuera un poquito más redondo, y por ahí vamos, ¿no? Por un terreno yo creo que tiene bastante en común con Oxitocina, porque es comedia y tiene bastante que ver también con las cosas que están pasando y con lo mal que lo estamos pasando, pero sin perder esa capacidad, que por Dios que nunca la perdamos, de reírnos un poquito de nosotros mismos y de todo lo que nos pasa, porque el día que la perdamos estaremos perdidos, y perdón por la redundancia, pero es que tienes razón, es verdad. Pero ahí sí que no habrá vuelta atrás. Y va un poco en esa línea, ¿no? ¿Cuándo comenzáis el rodaje, más o menos? Pues tenemos pensado rodarlo, precisamente estos días hemos fijado por fin las fechas, porque había que cuadrar, porque es un corto bastante coral, y había que cuadrar entre equipo técnico y equipo artístico, ya como un sudoku de calendario, y lo vamos a rodar en principio, si no se tuerce nada, el fin de semana de 20, 21 y 22 de septiembre, con el reto de, al menos en su gran mayoría, rodarlo en ese fin de semana, que va a tener su miga el asunto, no va a tener que dar mucha caña, pero por eso que te digo, por esa necesidad de que cuadre en un montón de agendas, pues es necesario concentrar el rodaje. Sí, porque en el mundo del corto prima mucho el amor al arte, y se hacen las cosas, pues eso, entre amigos, la gente pues muchas veces no cobra nada, y todo es por pura devoción, ¿no? Por eso, por amor al arte. Por vicio. También es verdad. Lo que hablabas tú, de la droga del cine, ¿no? Que se te mete en las venas y que tanto entendemos. Así que también salen sesiones maratonianas. Es rodar eso durante un fin de semana, pues porque la gente tiene sus trabajos, tiene sus vidas y procuras que a todos les vaya bien una fecha. Y si encima, como es en este caso, te viene alguna de las personas de fuera, pues ya tienes que concentrarlo. Encima necesitas una localización bastante específica y que, por tanto, claro, que te la dejen durante más tiempo es complicado. El equipo, si quieres dar, como te decía antes, ese pequeño salto cualitativo, pues ya necesitas un poquito más de equipo técnico y lo que haya que conseguir o que alquilar, pues claro, el coste aumenta conforme aumentan los días, o si por el contrario lo que consigues es que te lo deje alguien, pues obviamente más prisa todavía. Así es. Bueno, José Luis, pues ya en los últimos minutos, yo voy a ya emplazarte para otra fecha. Cuando hayáis terminado el rodaje, cuando hayáis realizado la postproducción, cuando sea el estreno mundial de tu puñetero banco, no quiero cambiarle el título, ¿eh? Hay que decir que se titula tú, eso, banco. P asterisco, banco. Eso es, pero que bueno, que la gente vaya haciéndose la idea de que tiene ese título, pero que además lo define muy bien la historia que cuentas en él. Pero para descubrirla habrá que esperar unos meses. Muchísimas gracias, José Luis. Espero que no muchos. Muchísimas gracias, y que este próximo cortometraje por lo menos tenga la misma suerte que Oxitocina. No fuera malo, ojalá. Muchas gracias. And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week gambler